lugar para vos y para todas las personas que nos vienen acompañando desde hace años en nuestro programa de radio. Estoy en una ciudad para mí increíble, es la ciudad de Olimpia, en Grecia, en la península del Peloponeso. En esta ciudad se originaron aquellos primeros Juegos Olímpicos. Y en esta ciudad están las ruinas, lo que hoy son las ruinas, de aquel enorme, majestuoso, maravilloso templo en honor a Zeus que hubo en esta ciudad. Mañana a la mañana vamos a ir al sitio arqueológico a verlo y a recorrer todo esto. Y al museo también arqueológico que tiene esta ciudad. Hace un ratito que hemos llegado al hotel, después de un día de haber atravesado casi de este a oeste esta península, en un ómnibus muy cómodo, muy grande. Estuvimos primeramente en una ciudad que se llama Epidauro, que lo más característico es el sitio arqueológico, porque hoy se trata de las ruinas, de lo que fue el lugar destinado a este dios Asclepio, que tenía, por lo que se ve y por lo que se ve como diseños de aquel momento, la estructura y el funcionamiento casi de un hospital. La gente iba a este lugar dedicado a Asclepio a pedir sanarse. Y de allí partimos hacia esta maravillosa Olimpia, donde mañana vamos a deleitarnos con todo lo que a los Juegos Olímpicos primeros de la vieja Grecia se refiere. Un datito, no se llama Olimpia por el monte, como creo que yo siempre supuse. No, el monte del Olimpo no está aquí. Los que están aquí son otros que ahora no recuerdo el nombre, pero en la próxima vez que me comunique con ustedes se los voy a contar. Bueno, hasta aquí mi relato. Espero que les guste y la próxima habrá un segundo capítulo. Chao, gracias.